Saludos a todos nuestros oyentes. Vaya sorpresa que les estamos dando a la mayoría de los que se están desayunando prácticamente con esta nueva locura, con este proyecto. Y sí, Zulekis no para y Zulekis quiere más. Zulekis quiere llegar a ti por todas las vías posibles. Y como sabemos que no tienes mucho tiempo para leernos ni para compartir con nosotros en Telegram, en Twitter, en Facebook, es decir, en las redes sociales, pues decidimos llegar a ti a través del sonido. ¿Qué mensaje te traemos? Pues nada, el proyecto intenta convertir todo este rollo en algo más entretenido. Que comprendas la importancia del software libre, del código abierto, del hardware libre, de las tecnologías libres en general, de un modo más didáctico, con debates, conversatorios, que poco a poco, semana tras semana, vamos a ir generando con nuestro nuevo canal de podcast. Desde hoy, cuando menos te lo imagines, llegaremos a ti para en menos de 15 minutos darte un acercamiento divertido al universo de las tecnologías libres. Ah, sí, claro, lo más importante, lo fundamental. ¿Quiénes somos nosotros? Déjame presentarte a todo este piquete que tengo acá sentado conmigo. ¿O no? Mejor que cada uno se vaya presentando y en primera persona nos puedes ir conociendo. Y ya que estoy al micrófono, aprovecho y me presento yo mismo. Soy Michael Llamaret, un loco más defensor de la cara libre, la cara abierta de la informática. Fui el fundador del proyecto Zulekis, un proyecto que ya lleva 7 años, que ha transitado por varios formatos. Comenzamos siendo un simple PDF. Luego pasamos a hacer un blog en una plataforma cubana. Luego nos fuimos de dicha plataforma cubana. Y desde el año pasado, con la llegada de los datos móviles a Cuba, se ha creado un canal en Telegram que es bastante popular. No somos muchos, pero sí es un canal bastante dinámico, por así decirlo. Y bueno, yo no es que sea líder, no me gusta que me llamen líder porque no soy líder ni en mi casa, pero más o menos soy como el viejo que siempre está recordándole al resto del piquete que hay que honrar todo este proyecto. Y bueno, ahora venimos con esta modalidad, un canal de podcast, a ver cómo nos queda. Vamos a conocer al resto del piquete, que créanme, esta gente que viene conmigo sí tiene historia para contar. Esta gente sí lleva años y tiene conocimiento en muchas ramas que ustedes ni se imaginan, y créanme que en las próximas semanas van a aprender mucho, pero mucho, pero mucho con estos locos que se van a ir presentando ahora, poco a poco. Comenzamos. Hola, buenos días. Por acá, Pablo Miranes Costa, soy también de formación, radioaficionado, electrónico, cacharrero, amante del hazlo tú mismo y graduado de una ingeniería que algo tiene que ver con todo eso, pero no es el plato fuerte. Así que soy autodidacta en todo lo anterior y sigo aprendiendo. Conocí a Linux por necesidad en el 98, ¿fue? Sí, por allá. En la UCLV, o sea, la Universidad Central de Las Villas. Y este me introdujo en un mundo de software libre y abierto, del cual hoy me confieso que soy un seguidor, aunque no un fanático, que no es lo mismo. Mis inicios en Linux, bueno, con Trinux, no sé si alguien se acuerda de ese. Trinux. Eran unos cuantos floppy. Que me lleva después a Nopi, pues era mucho más portable. Luego conozco a Debian, que es el padre de Nopix, y con este empiezo a entrar en el mundo de los servicios, servidores, y luego Ubuntu desde sus inicios, que bueno, siempre me ha gustado usar Ubuntu. Hace pocos días, de hecho, acabo de romper una de mis reglas sagradas: mantenerme en versiones estables y de largo soporte. Me pasé a Ubuntu 20.04, la versión de desarrollo que todavía no es estable y de lo cual hasta ahora no me arrepiento. Ya hay un post por ahí en el blog de proyecto. Luego, por la radioafición, comienzo a empaparme con hardware libre, que me lleva a usar YARL, un lenguaje poco conocido pero muy potente para los microcontroladores PIC. Este me introduce en el mundo del Arduino, que es ahora una de mis pasiones. En fin, como buen cubano, la necesidad de resolver, bueno, mi formación es ingeniería industrial, nos preparan para resolver problemas. Me ha llevado al mundo de la informática, automática, electrónica y ahora, bueno, el internet de las cosas, que es el último llanto. En todos estos casos, siempre con soluciones libres y abiertas. De la parte de las comunidades cubanas, pues, qué contar. recuerdos del extinto softwarelibre.cu, que ya creo que casi no queda nadie por acá. Luego la comunidad Hotel, donde conozco el proyecto Software Libre X, y a nuestro anfitrión Yamare. Y nada, aquí estamos, compartiendo lo que sabemos y aprendiendo entre todos, que es una de las metas de la comunidad. Así que nos vemos. Buenos días, por aquí Gabriel desde Cienfuegos, en el centro sur de Cuba. Es un placer que me hayan invitado a participar en este programa y vamos a ver qué experiencias les puedo transmitir de mi camino por esto del uso de las tecnologías abiertas. A diario me dedico al desarrollo de soluciones con software libre y sobre todo a difundir la idea de que es posible desarrollar un negocio basado en estas tecnologías, cosa que por acá, por mi entorno, no ha pegado mucho. Entré a Linux con Slackware, pero esto se me hizo un poco difícil de poder mantener en un momento en el que prácticamente no tenía acceso al internet. Y gracias a mi colega César, que también estará hablando con nosotros por acá, me pude introducir en Ubuntu y bueno, hasta el día de hoy ya van cerca de 10 años que llevo con Ubuntu, y hoy precisamente lo que estoy utilizando es un Ubuntu 19.10 que estoy por migrar a 20.04, a su rama de desarrollo. Además estoy utilizando DWM como gestor de ventanas y además algunas otras utilidades de Sockless que me gustaría posteriormente poder comentarles. Muchas gracias de nuevo por invitarme a este programa y seguimos hablando. Saludos y buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a ti, Michael, por invitarme a formar parte de este nuevo proyecto. Soy Daniel Villazón, entusiasta de la tecnología, la fotografía, sijazmín y un cacharrero empedernido. Mis tropiezos con el software libre fueron por el 2008 con un Live CD de Adiós Linux, una distro basada en Fedora. Y un tiempo después, Ubuntu 9.10 llegó a mi vida. O bueno, mejor dicho, a mi computadora. Gracias a la comunidad de GUTL, conozco el proyecto SolX, el cual me acogió como un miembro más de la familia y en el que he sido tester de Mystic, un proyecto nacido en esta comunidad cubana de software libre. Hola a todos, gracias a ti, Michael, por la invitación al programa. Mi nombre es Raúl Alderete, soy de la provincia de Holguín y nada, soy un entusiasta más de este mundo del software libre y la ciberseguridad. Mi primer contacto con Linux fue hace más de 10 años y la verdad ignoraba todo sobre el sistema. Lo probé por embullo y cuando me di cuenta de que no podía abrir archivos.exe, de que no podía utilizar los programas a los que yo estaba acostumbrado o peor aún, no podía jugar Call of Duty o Dota, enseguida lo abandoné. Un par de meses después me tocó cumplir con el servicio militar en La Habana y allí nos daban clases de informática cada 15 días. Curiosamente, el sistema que utilizaban tampoco abría archivos.exe y yo no conocía la interfaz gráfica, era algo totalmente nuevo. Sí me acuerdo que utilizábamos OpenOffice. Bueno, tiempo después me di cuenta de que eran Linux, eran clientes ligeros con Linux y me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención de que en la unidad utilizaran Linux como sistema operativo. Y bueno, al terminar el servicio militar, me encontré con un amigo que me copió mucha documentación. Me copió ISOs de Debian, ISOs de Ubuntu. Y me dijo, Raúl, si te gusta la informática, si te gusta este mundo de las redes y demás, pues dedícate a estudiar un poco. Y pierde el miedo a la terminal. Y no pierdas tanto tiempo jugando videojuegos ni nada de eso. En efecto, me dediqué a estudiar el sistema. De hecho, dejé mi carrera. Yo estaba en segundo año de cultura física, que era deportista, pero me di cuenta de que había escogido la carrera equivocada y nada, comencé a estudiar de forma autodidacta. Estudié sistema, estudié bash, estudié un poco de redes, programación y ciberseguridad. Hoy trabajo como consultor de ciberseguridad, soy instructor de cursos y sigo colaborando con proyectos open source, como es el caso del proyecto Parro, y siendo miembro de comunidades de software libre, como es el caso de SolX. Hola a todos, mi nombre es César, soy ingeniero informático y me dedico al desarrollo de sistemas, sobre todo basados en tecnologías libres y de código abierto. Mis inicios en este tipo de tecnologías fue por allá por el año 2007, cuando me invitaron a probar Debian. Y desde allá hasta acá he pasado por un montón de distribuciones y probado un montón de herramientas porque soy un inconformista declarado. Nada, estoy muy contento de que me hayan invitado a participar en esta iniciativa. Soy seguidor del proyecto ZulX desde hace muchísimo tiempo, integrante de la comunidad en Telegram desde que fue fundada. Y nada, como decías antes, muy contento de participar y de aprender con tantas personas que considero muy, muy buenas. Saludos. Perfecto. Le doy las gracias a los colegas que han podido participar hoy en la grabación del podcast piloto. No son todos, no, es decir, los que nos presentamos hoy somos los que pudimos coincidir hoy. No somos todos. Nos faltan unas 4 o 5 personas que por cuestiones personales no pudieron participar en esta primera grabación, pero que lo tendremos en determinado momento de los capítulos siguientes. No se descarta que incluso en determinado momento llamemos a personas que no tenemos planificado todavía, incluso que solicitemos la participación de alguien fuera de Cuba y que tenga cosas útiles que aportarnos, ¿no? Por hoy me parece que es suficiente. El objetivo de este capítulo piloto me parece que se ha cumplido. Nos presentamos ya. Ya tienen conocimiento del proyecto y ya pueden salir a regar la bola de que ZulX tiene un nuevo canal, un canal de podcast, un canal de radio o como les quieran decir, y que semanalmente les debe llegar un nuevo capítulo con temáticas interesantes. Los invitamos a que se sumen a nuestro canal de Telegram, que la dirección se supone que la pondremos en la descripción de todos los lugares donde se comparta esta grabación. Que se sumen al canal de Telegram para dar ideas, para sugerirnos temáticas que podamos abordar en los siguientes capítulos. Y nada, por hoy cerramos transmisión.